tenemos chicos que empiezan a consumir a los 10, como le pasó a Luguito, se ahorcó a los 15. ¿Qué niño? ¿Para qué tipo de niño? ¿Para qué clase social de niño? Porque eso también, y eso hay que entender, que lo genera el sistema. A mí nunca en la facultad me enseñaron cómo se descuelga un chico de un árbol. Lamentablemente lo tuve que pasar. Y la pregunta, y ahí es donde a vos te juega un montón de cuestiones de por qué lo estás haciendo. Uh-huh. El tema del compromiso como profesional. Porque sí, más vale, todos queremos tener un trabajo. Y en estos momentos históricos, conseguir un trabajo en blanco es como que te aparezca la Virgen, más o menos, ¿viste? Si no, no. Pero el tema es hasta dónde. Uh-huh. Y bueno, no sé hasta cuándo seguir trabajando, dónde esté trabajando, pero. Pero me parece que vale la pena, y quizá la idea de venir acá es compartir experiencia. No hay una receta, pero lo que sí creo que en cada lugar de nuestro pueblo nos tenemos que empezar a juntar y pensar en este caso en la temática esta, que que es un problema de salud, pero es un problema mucho más allá de salud, digamos, ¿no? Está en juego las generaciones que vienen. Uh-huh. Digamos, ¿no? ¿Cómo será hasta que el mismo Papa Francisco hace 2 años había planteado que tenía temor a que Argentina se mexicanice? ¿A qué se refería? A narcoestado. Claro. A eso se refería. Y vean lo que está pasando en México. En los últimos 8 años, en México, murieron 83.000 personas por guerra de los cárteles. Me decían 37.000 desapariciones y 42 periodistas muertos hasta febrero de este año. En 8 años. Ese modelo es de narcoestado. Yo creo que Argentina no es México todavía. Pero sí creo que hay un embrión, uh-huh, de narcoestado, porque si no, vos no entendés la distribución de la droga a lo ancho y a lo largo del país sin compromiso de las fuerzas policiales. Claro. Porque también hay que plantearlo así. Y a mí, lamentablemente, no nos tocó ver. Porque yo vengo donde entra la droga en Argentina, que es el norte argentino. Uh-huh. Por ahí entra la droga. La pasta base de cocaína para y sale por los puertos, Rosario, Buenos Aires y Patagonia. ¿Qué la aduana para qué está? Uh-huh. La Patricia Bullrich llevó a todas las fuerzas, teóricamente, que su función técnica era de cuidar la frontera, a cuidar las villas. Pero un gendarme tendría que estar cuidando las fronteras, teóricamente, esa es su función, y no las villas. Sí creo que hay que generar una política de seguridad, porque efectivamente eso está pasando, porque el fenómeno es tan complejo, porque muchos chicos, con tal de seguir manteniendo el tema de la adicción, van a robar. Claro. Y sí, van a robar, y eso es un grave problema. Pero hay una diferencia. No es lo mismo, como me decían los changos en el barrio, yo soy choro, loco. Allá en el barrio le dicen, a los que son choros se levantan choro, y al que es adicto y roba, le dicen rata. Uh-huh. ¿Y qué me decía? Mirá, loco, me dice, yo soy choro. Yo no voy a si meto caño, pero no voy a hacer daño, salvo que no me quede otra. Tengo que identificar la paloma, tengo que ver cómo hacer, cómo lo voy a apretar, por dónde. Tienen que tener una planificación. En cambio, el chango que va a robar va al tuntún, va con un nivel de agresividad que no mide. Pero ¿cuál es el problema? Por eso son más carne de cañón. Por eso es más fácil que caiga muerto por la policía, o que muchos de los chicos trabajan para el dealer. Que, por ejemplo, si yo en el barrio de la Costanera, si este celular que tengo acá en la mano, no vale 1.000 pesos, vale 50 papeles. Claro. Entonces, más perverso que eso, entonces es jodido, porque se está generando, si querés, un embrión de. No hay carteles todavía, pero va un proceso de cartelización de las bandas. ¿Y quién son los que van en primera línea? Los soldaditos, que son los chicos adictos. Uh-huh. Que van a robar por la dosis. No es que va, por ejemplo, tener alta zapatilla en la villa es muy importante para los chicos. Eso Totalmente. Se está perdiendo. Claro. Porque toda cosa que tenés, se lo entrega el tranza. Uh-huh. Digamos, ¿no? Eso es la degradación social que nosotros planteamos. Eso es la enfermedad mental. Y entendemos que a la vez hay procesos de salud que tienen que ser colectiva. Porque la salud hay que buscarla en los barrios. En Tucumán están las Madres del Pañuelo Negro, está la Hermandad de los Barrios contra las Adicciones, que son 7 villas de los padres y vecinos que se organizaron, salieron a luchar contra el gobierno, que lograron algunas conquistas. Después fueron divididos, digamos, porque ¿qué pasó? Que cuando vos entras a rascar, aparece la mugre, porque lamentablemente en las últimas elecciones había muchos punteros que repartían paco para llevar a votar. Muchos tranzas que se quedan con el DNI de los chicos son los que muchas veces operan como punteros en el día de la elección, que los llevan a los chicos a votar por la dosis. Y estamos hablando de la sagrada democracia. Y la sagrada democracia no es poner el papelito, sino que tenés los derechos que te tendrían que garantizar, digamos, ¿no? Ese fenómeno, yo no sé cómo estará en Mendoza, pero ese fenómeno lo estamos viviendo en las villas que estamos trabajando. Y ahí entiendo yo el problema de la salud y el problema de cómo vamos a vivir como país, qué tipo de sociedad vamos a tener en esta perversión que se está generando. Y bueno, por eso es importante poder plantear políticas estratégicas de salud, políticas de Estado y principalmente cuidar a los changos, digamos. No puede ser que se nos estén ahorcando en los barrios y no puede ser que un nene de 10 años empiece a consumir paco a los 10, digamos. Entonces, la propuesta es esa, el debate es ese, es compartir esa experiencia desde ya de distinta mirada. Es muy amplio el tema, de distintos puntos. Yo la idea es poder discutir el carácter social y discutir los métodos de abordaje técnicos, científicos o grupos terapéuticos barriales, y concretamente poder proponer una propuesta de salud. Porque la salud se gesta en las comunidades. Y la salud es encontrarse, la salud es poder pensar de que vale la pena vivir otro día, la salud es poder decir, loco, vale la pena poder pensar una familia y que nuestros chicos tengan que vivir su vida en dignidad, porque salud es dignidad y es lo que está en peligro hoy. Emilio, más que enriquecedor escucharte, vamos a seguir invitando a la audiencia que se acerquen hoy, que se acerquen esta tarde, ahí a las 16:30 horas en el aula 21 del BAC, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos quedarían un montón de cuestiones para hablar, pero bueno, está esta oportunidad esta tarde. Mañana también vas a estar compartiendo con distintas organizaciones sociales. Te agradecemos muchísimo por todo este aprendizaje, todo este intercambio y por haberte venido hasta acá. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, y la verdad, la idea es venimos a compartir y ver cómo pensamos en verdad un futuro para como país, digamos. Totalmente. Como sociedad, digamos, ¿no? No solo en la temática de la específicamente de adicciones, pero es un tema que es transversal. Uh-huh. Y creo que vale la pena luchar y hay que seguir luchando porque la salud se la consigue luchando, digamos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos.